saludo que damos es solidario, porque estamos hoy aquí con ustedes, hombro a hombro, en su lucha, porque esta lucha es nuestra, no están aislados, compañeros, esta lucha es del pueblo, y el Frente Oriente hoy la asume como suya, y es por eso que estamos aquí con ustedes. Ante la situación que se está dando hoy día en el país, nosotros, el Frente Oriente, reivindicamos primeramente a nuestros presos políticos que hoy están en el reclusorio norte, compañeros de la Asamblea de Santa Cruz Mellehualco y la compañera de Chapingo. Nuestros presos que hoy están en este reclusorio no los dejaremos solos, es por eso que estamos hoy aquí, es por eso que estamos saliendo a las calles y es por eso que es necesaria la unificación de todas las luchas, porque sin la unificación de todas las luchas es imposible que triunfemos, compañeros. Es por eso que los llamamos a la unidad, no solo a la unidad de acción, sino a la unidad en un programa. Por eso es necesario que converjamos en un programa político, que tenga claramente como objetivos el derroque de la burguesía, no solo capitalina, sino la burguesía nacional, que hoy pone a sus esbirlos no solo en Enrique Peña Nieto, sino también en este señor Mancera, el esbirlo de Marcelo Ebrard. Es por eso, compañeros, que llamamos a todas las fuerzas políticas que no están dispuestas a pactar con el Estado ni con la clase dominante, a que nos unamos, a que formulemos un programa político que nos lleve a la victoria, porque es la única forma en que podremos triunfar, compañeros. Es por eso que el Frente Oriente hoy no baja los brazos y está aquí con ustedes. Es por eso que el Frente Oriente hoy no va a bajar la lucha, vamos a intensificarla, compañeros. Lo que pasó el 1 de diciembre no fue un acto fortuito, no fue un acto de algunos vándalos como se quiere dar en los medios de comunicación. Es la violencia que estamos viviendo todos los días y que el pueblo está harto y que dice basta. Y es por eso que la violencia que se genera del Estado ha sido respondida por el pueblo con violencia. No fue un acto fortuito, compañeros. La violencia que vivimos todos los días, que es producto de la clase dominante que pone al Estado a su servicio y que hoy nos oprime, es necesario que la derroquemos. Es por eso que el 1 de diciembre el pueblo dijo basta, el pueblo dijo estamos hartos de lo que está sucediendo. Y es por eso que el pueblo apoya su lucha, compañeros, porque la lucha solo puede triunfar a través de la unificación de los estudiantes, de los colonos, de los obreros. Es por eso que llamamos a que todo el pueblo salga a la calle, a que toda la clase obrera salga a la calle a defender lo que legítimamente le pertenece, que es esta nación, y no dejarla en manos de la clase que hoy día nos oprime y nos domina. Es por eso, compañeros, que ustedes como estudiantes, nosotros como colonos, los trabajadores, todos juntos debemos salir a la calle a triunfar, porque es la única forma en que podemos triunfar, compañeros, a través de la unidad. Pero la unidad no debe ser fortuita, la unidad debe ser con un objetivo claro, y este objetivo es el triunfo de las clases bajas y explotadas, en donde estamos nosotros como estudiantes, en donde están los colonos. Es por eso que los llamamos, compañeros, a que nos unifiquemos, a que la lucha sea una y podamos dar golpes contundentes como uno solo, porque el que hoy nos oprime es uno. Estamos viendo con este nuevo pacto nacional cómo la burguesía hace su bloque político y el PRD es también un esbirlo de esta clase. Mancera es un esbirlo de esta clase y no podemos permitir que nadie haga daño a nuestra clase, que nadie haga daño al pueblo, pero es la única forma en que podemos, compañeros. Es por eso que el Frente Oriente hoy día está aquí con ustedes y es por eso que el Frente Oriente llama a la unidad política, a la unidad de los dominados y los explotados contra los explotadores. Gracias, compañeros.